digo, me estoy muriendo de tanto llorar. Son muy tristes los momentos en la soledad. Me tocó sufrir porque alguien se antojó de mí para hacerme mal. A mí me pasó lo mismo cuando más confié. La mujer de mi cariño con otro se fue, y era mi mejor amigo, y duró un tiempo dolido y ya lo superé. Por culpa de ella me ha tocado sufrir, por la desilusión que causó esa infeliz. No puedo tener paz, no puedo sonreír. Sé que te duele, pero no hables así. Nada vas a ganar con tanto maldecir. ¿Por qué no hablas con Dios? Ya deja de sufrir. Habla con Él, cuéntale lo que has vivido. Habla con Él, que Él sabe que tú has sufrido. ¿Qué voy a hablar si creo que no está conmigo? Y este dolor me tiene muy afligido. Habla con Él, que Él sana los afligidos. Habla con Él, sé sincero, no fingido. Amigo mío, yo sé por qué te lo digo. Habla con Dios, dile que venga en tu auxilio. Yo nunca me imaginé que doliera tanto, y esto no lo aguanto. Habla con Él, que Él sana los afligidos. Habla con Él, sé sincero, no fingido. Amigo mío, yo sé por qué te lo digo. Habla con Dios, dile que venga en tu auxilio. Es que es imposible que alguien pueda ayudarme. Dios puede ayudarte, para Él no hay imposibles. Pastores David Barbosa y Marlene Peña en Aguachica. Lo que hablas se oye bonito, pero en realidad para mí todo es distinto. Me quiero vengar, no veo la hora ni el momento de hacerle pagar toda su traición. La herida que te dejaron en el corazón ha hecho que el resentimiento, el odio y el rencor cambien tu estilo de vida. Ahora ya no eres el mismo, pero habla con Dios. Ya estoy cansado de fingir y fingir esta angustia y dolor que está dentro de mí. ¿Qué puedo hablar con Dios si me quiero es morir? Si tú supieras lo que Dios puede hacer, dejarías de ser terco y hablarías con Él. A mí me pasó igual, pero ahora yo estoy bien. Habla con Él, cuéntale lo que has vivido. Habla con Él, que Él sabe que tú has sufrido. Si hablo con Él, sabrá que estoy resentido. No sé qué hablar porque ahora estoy confundido. Habla con Él, que Él guía a los confundidos. Habla con Él, sé sincero, no fingido. Amigo mío, yo sé por qué te lo digo. Habla con Dios, dile que venga en tu auxilio. Voy a intentarlo con Él, yo solo no pude. Y que Dios me ayude. Habla con Él, que Él sana a los afligidos. Habla con Él, sé sincero, no fingido. Habla con Él, yo sé por qué te lo digo. Habla con Dios, dile que venga en tu auxilio. Habla con Él, que Él es el mejor amigo. Yo sé muy bien que Él cambiará tu destino. Si hablas con Dios, ya tú no serás el mismo. Te olvidarás de todo lo que has sufrido. Habla con Él. Habla